sigo tratándolo, tratando de callar. Y este corazón se siente solo, muy solo. Y ahí va. Sin sangre este puñal, no tengo adiós.